agenda nacional. Las entrañas de la historia. ¿Qué estamos escuchando, querido Horacio? María de Café Tacuba. Muy buen tema, Jorge. Y si nos miran estaríamos bailoteando acá. Sí, una imagen bastante triste, pero es, sí, cierto, bueno, es cierto. Escuchábamos un muy lindo tema hace un rato también, Mamá de Cartón. De Ariel Isar. Hace mucho que no escuchábamos esa canción. Sí, muy lindo, muy lindo. Tantos buenos músicos rosarinos que hay que no tienen difusión. Es verdad. ¿No le dimos un saludo acá al equipo? A nuestro nunca bien ponderado amigo, David Garela. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? David, me llamo David, pero nadie me conoce por ese nombre. No. Que sigan diciéndome David, que permaneceré incógnito. Así. No, si te decimos David, ya dejaste de estar incógnito. Te digamos Colo. Si me dice Colo, todo el mundo me va a identificar. ¿Usted está seguro que le hace bien a su popularidad que Ángel Molina diga su nombre? Sí, donde va Molina, me fijo. Si llega y lo sigo. Molina conducción en la vida. Me fijo si llega. No es muy leal el acompañamiento. ¿No? Molina conducción. Usted conduzca. No, que Molina no conduzca. Con lo antecedente que tiene, no conduce Molina. Un triste accidente de tránsito, muchachos. El único hombre que en medio del campo le pegó un palo. Ahora, al único palo. Qué puntería, ¿eh? Puedo decir que tiene mucha puntería, ¿no? No, una precisión impresionante. Nunca toqué mi auto, ¿eh? Estaba preparando... Y mirá futuras, que soy animal, ¿eh? Estaba preparando futuras acciones. Ángel, cuando usted quiera yo le presto el Falcon. Gracias, joven. La llave no, pero el Falcon sí. No importa, yo lo enchoco hasta empujándolo. Se abren con una ganzúa. No. Y se pone en marcha con dos cablecitos. Todo es fácil en la vida, ¿eh? Me asustan mucho. Pero apúntele al avispón verde si sale. No, por favor. Móvil oficial de Senda Nacional. Gracias, Colo. Este gesto te enaltece. Vamos a tener que comprar una bicicleta, por lo menos, Molina, para que se mueva. Una bicicleta con motor. Bueno, ahí mejoraría un poco mi situación. Pero se estrellaría con eso. No, que están prohibidas por la honorable Municipalidad de Rosario, porque no se pueden legislar. Se le habrá escapado, ¿no, Colo? Lo adorable. Es que no les pueden cobrar. O lo de básicamente. O lo de legislar, que tampoco hacen demasiado. Pero, Ángel, usted tenía una bicicleta una vez. No. Es una historia muy triste. No volvamos sobre eso. La gente no tiene por qué entender esto. Hoy hemos descubierto que con la separación de algún conocido nuestro, todo hemos perdido. Ha sido como un cataclismo en el equipo. Vieron para que tuvieran ejemplos, tontos. Hoy nos dimos cuenta que hemos perdido todo con ese divorcio. Todos nos enteramos un poquito de las desgracias ajenas. Lo que es una cosa que tendríamos que investigar seriamente sería, ¿por qué a fin de mes aumentan los operativos municipales de tránsito? Porque el sueldo no alcanza. Perdón, ¿alguna vez desde acá? Yo lo digo sutilmente, parece una pavada. No, alguna vez lo hemos comentado desde este lugar. Yo he visto un operativo 2:30 de la tarde en plena Plaza 25 de Mayo, donde se bajó un equipo de inspectores de tránsito y literalmente escuché uno decir, bueno, llenamos el casito y nos vamos. Y literalmente hicieron eso. En media hora llenaron el carrito de motos, sacándole a un laburante donde hasta la gente se solidarizó y le prestó plata como para que se trasladara a su trabajo. Pero así, sin ningún escrúpulo, se decían entre ellos, llenamos el carro y nos vamos. Pongamos en claro algo, no estamos en contra de los operativos de tránsito, cuando los operativos de tránsito sirven como medidas preventivas para evitar accidentes o desgracias. Estamos en contra de los operativos de tránsito que se hacen a fin de mes, para prevenir la falta de hambre en algunos inspectores públicos, ¿no? ¿Le gustó más delicado eso? Estamos en contra de la coima de fin de mes cuando te paran porque se te quemó el guiñe y tenés que poner 50 mangos para que no te lleven el auto, claro. Y estamos también en contra de las cámaras escondidas en un baúl semiabierto de un duna enfrente de las Torres de Orpina, como se ve todos los domingos. Así que conductores. O la cámara escondida ahí por la bajada Belgrano detrás del carrito de Pororo. Exacto. El tema es que la conocemos todos, vamos todos a 40. Por ahí. Es como circunvalación. Circunvalación, cruzamos Pellegrini y bajan todos los autos. A 50. Terminan de pasar Mendoza, los dos postes grises. ¡Rum! No, 45 lo tienen que llevar. A 50 te agarra. Y prosigue a 60 la máxima. Pero vos viste cómo son las cámaras municipales, querido. Bueno, ¿podemos dejar de divagar? No estamos divagando, estamos haciendo algunas críticas constructivas contra el sistema público municipal de tránsito. Contra el sistema municipal deja mucho que decir en todos los órdenes. Bueno, estuvimos... Se va a quedar sin trabajo usted, me parece. Está poniendo en riesgo su trabajo. Bueno. Que me lo compruebe. digamos. Si necesitan un testigo, cuenten con nosotros. ¿Qué tipo que sos? Nunca le cobré. ¿Cómo que no? Villa. Me llevó a cabina y me cobró el viaje, me acuerdo. Obviamente. Villa, querido. Hablándote un poco, independientemente de nuestras obligaciones laborales cada uno. Tuvimos una entrevista con el señor Jorge Acedo. Tuvimos una linda entrevista con Jorge Acedo, como siempre muy interesante. Como Jorge plantea las cosas, ¿no? Es decir, una persona que cada palabra demuestra su historial de lucha y la proyección hacia el futuro, ¿no? Esto que estaba hablando de la constituyente, que mucha gente te pregunta qué es esto de la constituyente y demás, creo que quedó muy en claro lo que se está planteando este frente, esta nueva forma de hacer algo de política. Desde la base, desde la necesidad misma y no desde la necesidad política de algunos partidos, ¿no? Pudimos tocar con él también el tema de la situación en este momento con respecto a los paros que se están realizando en Rosario, a las medidas de fuerza. Pudimos tocar también las diferencias básicas y claras que hay en este momento entre los dos gremios que agrupan, los mayores gremios que están agrupando al empleado estatal, que es ATUPCN o CTA-CGT, como quieran ponerlo. Creo que muchos coinciden conmigo, en este momento CGT está más interesada, al menos en el ámbito provincial, en el resultado del plenario del próximo viernes, donde van a definirse si va Ferraza o el conductor camionero, no me acuerdo el apellido, sino... De camionero, no me acuerdo, de camionero, no me acuerdo. Pero bueno, están más preocupados. ¿Quién se va a quedar con la mayor parte de la torta? Porque hasta se siguen reuniendo de día a día, de minuto a minuto, para ver si pueden quedarse los dos. La discusión que tienen es quién va a ocupar el sillón presidencial, nada más. Digamos, pero los dos quieren quedar, los dos quieren estar, hasta son capaces de darse la mano y entrar junto a la iglesia. Y Rabanito Barrio Nuevo, que está donde acá Figuero diciendo, si quieres voy yo. Claro. Hago un pequeño comentario que me llamó muchísimo la atención, haciendo justamente referencia al paro de AMSAFE, que empieza hoy y concluye el día de mañana. Ya empezó. Bueno, que transitó durante la jornada de hoy y continúa y finaliza en la jornada de mañana. Una convocatoria que llamó bastante la atención y que, por suerte, se pudo trabajar en algunos medios de la ciudad. Una convocatoria de supuestos padres frente al local de AMSAFE Rosario en contra de la medida de fuerza. Curiosamente, a partir de algunas llamadas telefónicas que se hicieron durante la tarde, se comprueba que quien convocaba y decía ser padre de dos chicos no era más que un estudiante secundario. Y al ser consultado Teres sobre esta situación, Teres largó la posibilidad de que sea una maniobra de ciertos sectores orientados a quebrar el frente docente, sobre todo el frente de docentes Rosario, ¿no? Y es una cuestión que nosotros planteamos también algunas semanas atrás, estas líneas que hay que tener muy en claro a la hora de presentar una medida de fuerza, de que hay corrientes. Hay corrientes que negociaron con el gobierno provincial y hay corrientes que no, y a veces es necesario aclarar quiénes son los que representan cada una de ellas. No es lo mismo de ese TESA que de... Por supuesto. No son lo mismo. No, pero aparte tengamos en cuenta algo, creo que Jorge fue muy explícito también en eso. Acá el problema no es que haya distintas líneas. El tema acá pasa porque serían respetuosos también. Es decir, si hay distintas líneas, si yo no pienso igual que Jorge Miranda, para poner un ejemplo, esto no tiene que llevar a que yo me dedique a hablar mal absolutamente hasta del buen día de Jorge Miranda, cosa que pasa actualmente no solo a nivel gremial, sino a nivel político. La otra vez escuchaba a La Nata, cosa que no hago habitualmente, pero por casualidad engancho a La Nata, y La Nata reconoce que él, al no está de acuerdo nunca con las decisiones del gobierno nacional, pero sí tenía que reconocer que estaba de acuerdo con la ley de medios. O sea, a esa amplitud hay que llegar. Y no recato a La Nata como un profeta de la política, ni mucho menos. Simplemente decir, puedo pensar distinto, pero debo ser respetuoso de la opinión ajena. Y creo que si encaminamos los pensamientos hacia ese lugar, las cosas a nivel gremial pueden cambiar muchísimo. Esto que está pasando en las bases, en salud, que es el ámbito donde yo me ubico, es interesante desde ese punto de vista. Es decir, la gente está empezando a ver que al borde de la camiseta, al borde de la bandera, si puedo respetar a mi compañero, voy a lograr mucho más. Y hasta a veces tengo que terminar reconociendo, está bueno lo que hace. Básicamente. Y también hay una cosa muy importante que se transita en lo que decía Jorge hoy, esta cuestión de empezar a pensar los propios tiempos y no dejarse correr por los tiempos que son de otros y estos tiempos electorales que parecen, si no llegas al 2011, ¿qué va a ser de tu vida? No, hay que empezar a plantearse, digamos, las propias discusiones y los propios tiempos. El apocalipsis no es el 2011. De último, si queremos verlo desde ese punto de vista... 2012, dice. Venimos transitando el apocalipsis desde lo gremial, desde lo político. Yo creo que ya hace años que venimos transitándolo. Lo otro interesante que dijo es esto de poder volver a que la gente entienda, que el trabajador empiece a entender que tiene una libertad para la gremiación. Que muchos compañeros de distintos sectores lo ignoran no porque no sean capaces de entenderlo, sino porque las mismas autoridades de su gremio se han encargado de no difundir esto para poder mantenerlo cautivo de una situación. Esto pasa en muchos gremios, pasa en los mismos gremios estatales. Es decir, en el Estado, en UPCN, todavía divulga que los paros que decreta CTA y ATE son ilegales. Y no nos olvidemos que en los últimos 2 años el único paro que se descontó por ilegal en la provincia fue un paro realizado por UPCN, por no cumplir con las normativas correspondientes. O sea, estas cosas son las que hay que ir aprendiendo. Acá empieza el conocimiento gremial y acá empieza el trabajo de nuevo del trabajador si queremos salir del lugar que estamos. Volvimos a tener los sueldos más precarios del país. Y no solo hubo paro docente, Ángel, también hubo paro no docente hoy. Así que bueno, esta es la situación. Creo que fue muy interesante lo que dijo Jorge. El jueves estaremos en ATE. El jueves próximo estaremos saliendo para Neuquén con... Estará. Estaremos. Porque yo siempre lo llevo conmigo a ustedes. Qué mentiroso. es un demagogo cualquiera. Qué mentiroso. Que no tiene escrúpulos. Bueno, va a llegar lejos. Este proceso. Si va muy lejos, a mí me preocupa. A Neuquén. A Neuquén, muy bien. Por lo pronto eso no interesa. Espero poder volver y vamos a ver si para el jueves, para el martes próximo podemos tener alguna conexión telefónica con compañeros de Neuquén. Sería muy interesante. Sería interesante, lo voy a preguntar a Alberto, un amigo conocido, es compañero de militancia de Neuquén, a ver si... Alberto es uno de los dirigentes del Partido Obrero de Neuquén. En este momento está separado del partido por decisión propia, no porque lo hayan echado. No, recordemos que uno tiene sus antecedentes. Usted viene de Patria Libre, así que yo probablemente venía del Partido Obrero. Pasé por el PIB también. Bueno, eso es peor. Bueno. ¿Con qué seguimos, don Jorge? Bueno, ahora seguimos. Primero voy a hacer una breve gacetilla, que si no me matan. El martes 17 de noviembre a las 20 horas en la sala sede del Centro Cultural de Ingrato Nombre, que queda ahí en San Martín 1080, por si no saben cuál es el ingrato nombre, pero es el Bernardino Rivadavia, se va a presentar Gil, Santo Argentino, que es una biografía novelada del gauchito Gil, cuya autora es Mariana Miranda. La verdad es interesante para hacer otra aproximación a determinados fenómenos que nos explican como país y como identidad. Así que quedan invitados martes 17 de noviembre, a las 20 horas, en la sala C del Centro Cultural de Ingrato Nombre, en San Martín 1080. Y después de la identificación de la radio, vamos con el señor Ángel Horacio Molina. Y un mensaje para Mariana Miranda: si lo quiere matar, que lo mate igual.